La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Hacemos los sueños posibles. Hoy, extrañándolo a Alfredo, que por cuestiones laborales está dando un curso de capacitación en el sur y no lo vamos a tener en el piso. Pero seguramente nos está escuchando, así que le mandamos un beso. Bueno, nuestra primera entrevistada de hoy es María del Carmen Verdú, referente de la Correpi. Buenas noches, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Irene? Por supuesto que estoy acá y mandándole también un beso a Alfredo. Y celebrando este momento que vamos a tener de charla entre las dos. María del Carmen, ¿vos me oís bien? Te escucho perfecto, sí. Ah, pues yo te oigo muy bajito. Bueno, me gustó mucho el encabezado que hizo Alfredo. En tu nota. La lucha, aunque no sea siempre es lucha. Esto tiene que ver con la lucha de la Correpi. Sé que están haciendo la campaña financiera de la izquierda revolucionaria. ¿Por qué no nos contás un poquito de esta campaña que están realizando? Así es, la lanzamos con una reunión, una cena que se hizo en Ademis hace dos días. Una iniciativa que tiene que ver con la necesidad de generar fondos para una tarea autogestiva y que vamos a seguir llevando adelante durante los próximos meses. Realmente la actividad en Ademis estuvo muy concurrida, muchísimos compañeros que respondieron a la convocatoria y bueno, en el marco de lo que significa para nosotros poder avanzar en la construcción de una alternativa política para los trabajadores, para el pueblo en su conjunto, fue realmente muy importante la respuesta. También sé que, bueno, que están haciendo esta campaña financiera. ¿Cómo podrían acercarse nuestros oyentes que quieran colaborar? Se pueden comunicar con cualquiera de nosotros a través de las redes de Twitter, de Facebook, de Instagram, etcétera. Y, por supuesto, en cualquiera de las actividades en las que estamos presentes y permanentemente en la calle, tenemos los bonos contribución, materiales, y todo tipo de posibilidades de colaboración con la campaña. Sí, porque esto es todo autogestivo. Absolutamente, no puede haber independencia política si no tenés independencia económica. Somos una organización que se financia a partir del aporte de sus propios compañeros y de la periferia, los colaboradores, los amigos que nos dan una mano. Entonces allí es donde esta solidaridad que nos permitió llevar adelante la actividad del otro día en la cena y todas las actividades que van a seguir adelante nos permiten ir constituyendo esa posibilidad de desarrollarnos como organización independiente y autogestiva. Sí, eso es sumamente importante y sobre todo recordar que ustedes defienden a la gente que justamente la policía maltrata y margina. Sí, por supuesto. Y hoy festejando además el triunfo enorme que hemos tenido en La Plata con la lucha de los trabajadores de la empresa de transportes del Este y de la línea 502. Hablábamos hace 15 días con Alfredo de la movilización, de la represión que habían sufrido los trabajadores, y hoy la muy buena noticia de el reconocimiento finalmente por parte de la empresa y el aparato estatal del derecho de los trabajadores y la reincorporación de todos y cada uno de los despedidos. Faltaría el broche de oro, que se castiguen a los represores, que es la policía. Sí, lamentablemente en eso no es demasiado rápido el aparato estatal. Vos fijate, Irene, una noticia que es especial para Alfredo, ¿no? Hace 2 años y 2 meses que se profugó el oficial de la Policía Federal, Martín Alexis Naredo, ese oficial de la Comisaría Octava de la Policía Federal, que fusiló con un tiro que le entró por la sien y salió por el cuello a John Camas Freitas, un adolescente apenas del barrio de Balvanera. Fue condenado a prisión perpetua el 4 de septiembre de hace 2 años, y ese mismo día, como total estaba en libertad, no había sido coartada su libertad por el tribunal, se profugó ese mismo día. Hace escasas 24 horas, la Cámara de Casación le rechazó la exención de prisión, o sea, todavía, durante 2 meses y medio, 2 años y medio, estuvo en trámite un incidente de eximición de prisión, donde recién ahora la Cámara de Casación Penal, utilizando como argumento justamente los 2 años de profugación, decide rechazarle la eximición de prisión. O sea que recién ahora lo encarcelaron. Recién ahora ordenan que lo encarcelen porque el hombre sigue prófugo. Ah, o sea, ni siquiera lo encarcelaron. Sigue exactamente prófugo. Bueno, es bueno tener una abogada que nos explique, nos esclarezca sobre estos temas, ¿no? Porque realmente son indignantes. Y es bueno tener conocimiento de cómo se profugan. Exactamente. Vos fijate que todos los días nosotros difundimos las fotos, las imágenes de los innumerables prófugos de la Policía Federal, de la Policía Bonaerense, que están en muchísimos casos condenados, no solamente imputados por asesinatos de pibes, por fusilamientos, por muertes en la tortura, y cada tanto nos enteramos que siguen cobrando el sueldo como si nada, que aunque figuran en los listados de Interpol como buscados, en realidad nadie los está buscando porque son prohijados por el propio aparato del poder. Sí, lo terrible es que se siguen despidiendo gente, sigue habiendo desocupados y estos señores siguen disfrutando del dinero mal habido, ¿no? Así es, y mientras tanto cualquiera que aparezca siquiera sospechado de la comisión de un delito contra la propiedad, va a permanecer preso desde el primero hasta el último día de su condena. Sí, sí, realmente es más que preocupante la situación por la que estamos atravesando. ¿Y ustedes cómo ven que se está incrementando las detenciones arbitrarias? Mira, el tema de las detenciones arbitrarias, vos sabés, Irene, que ha sido una preocupación nuestra desde principios de año, cuando una serie de medidas muy explícitas del gobierno nacional y del resto de los gobiernos provinciales y municipales pusieron en evidencia que estas herramientas que históricamente han tenido las fuerzas de seguridad en nuestro país estaban entrando en una nueva etapa de profundización como nunca lo habíamos visto antes. Y a esta altura realmente es enormemente preocupante la situación. Hace apenas unas semanas hacíamos una conferencia de prensa en la legislatura de la ciudad denunciando la situación, por ejemplo, en la Villa 2124 o en el barrio Zabaleta, donde no solamente son moneda corriente las detenciones arbitrarias de los jóvenes, de los chicos que están en una esquina, que comparten una cerveza, que comparten un pucho, que están allí porque no tienen cómo acceder a otro tipo de espacio para reunirse, sino que además se descargan en una verdadera campaña de intimidación, de persecución, de espionaje sobre las organizaciones sociales del barrio, por ejemplo, con policía federal o prefectura o gendarmería, yendo espacio por espacio, culturales, centros comunitarios, comedores, roperos, etcétera, alegando órdenes de la superioridad para conseguir, para obtener los nombres de los responsables de esos espacios. Todo esto está ocurriendo cotidianamente en nuestros barrios y es uno de los motivos por los que tenemos que seguir organizándonos contra la opresión, contra la represión, contra el ajuste y contra la impunidad. Y creo que ahora se ve más agravado con el discurso xenófobo que está circulando por Pichetto y por muchos que Pichetto da la cara, pero hay muchos que piensan igual. Con lo cual se agrava la situación. Es un tema particularmente sensible y celebro que lo menciones. Yo ayer me preguntaba si yo era la única que me acordaba, por ejemplo, que Pichetto, siendo el operador de Menem en el Congreso allá por los 90, fue el autor de los peores y más duros proyectos de ley antiterrorista que no pudo conseguir Menem que se sancionaran y que fueron sancionados en el periodo posterior bajo el gobierno de los Kirchner. Y hoy es el vocero de esa política de exclusión y de represión a los hermanos latinoamericanos. Sí. Como si fueran ellos los culpables. Es indignante oír tanta xenofobia. Absolutamente. Porque ya no es solamente la xenofobia, sino va a ser la aportación de rostro, que siempre lo fue, como que el hermano latinoamericano es el culpable de nuestras penas, cuando en realidad sabemos que es el menos del 5% de la población. O sea, ni siquiera se puede pensar desde ese lugar. Cuando ellos tenés acá, por ejemplo, los policías que vos nombraste, que siguen cobrando sueldos siendo corruptos, de todas las corrupciones, ¿no? Absolutamente. La incidencia de los compañeros y compañeras de nacionalidades de países hermanos es ínfima en la cantidad de la población carcelaria. En la población carcelaria muchísimo menos, pero te hablo de la población total, es el 5%. En esa misma proporción o aún menos aparecen representados en lo que ellos llaman el mapa del delito. Es una aberración, es una casa de brujas. Y mientras tanto, la boliviana de la esquina de mi casa, que tiene una verdulería, pone los precios de los tomates en inglés, porque allí están los otros inmigrantes, los que a nadie preocupan, los que son considerados un orgullo para la patria, que son los rubios y de ojos celestes. Sí, realmente es preocupante. Es preocupante porque seguimos con este pensamiento europeizante, ¿no? Y tratar de inculcarlo desde ahí, desde el rubio de ojos celestes y todos los demás son esclavos. Y es funcional al sistema capitalista, ¿no? Una clase oprimida. Absolutamente. Absolutamente funcional. Como lo es el incremento de los femicidios a manos de integrantes de la fuerza de seguridad. Vos fijate el caso de Concordia, de hace escasas 24 horas, de un gendarme que en una misma noche ultimó a dos mujeres, su expareja, madre de sus hijas y su novia. Como venimos señalando, una de cada cinco mujeres víctimas de un femicidio es ultimada por un integrante de las fuerzas de seguridad del Estado. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo se les da armas a la gente, a cualquiera que se presenta a la policía, y qué exámenes pasan para poder portar armas? ¿Qué exámenes psíquicos, no? Porque si no, pasan estos casos que a uno se le ponen los pelos de punta y vemos que desde el Estado las mujeres estamos totalmente desamparadas. Absolutamente, porque no es una cuestión de a quién se le dan las armas, sino para qué. Y se les dan para el control social, y aquellos que justamente están en condiciones y son seleccionados para ejercer el control social sobre el conjunto de los trabajadores, son también los violentos en relación al género. Sí, en realidad la violencia se ejerce por todos lados, no solamente con las mujeres, sino con los niños también, porque esto se va trasladando, pues los niños pasan a ser botines de guerra y también son maltratados. Completamente, ni hablemos de la situación de los institutos de menores, de la que tantas veces hemos conversado, donde los chicos son convertidos poco menos que en mercadería de canje de las mafias que administran esos espacios. Seguimos hablando de la prole en este caso, la prole como la mujer reproductora y con su prole que son los hijos que van a servir a las futuras fábricas si es que tienen trabajo y si no como esclavos. O como ejército de recambio y de sustitución para poder generar una baja de los salarios en general. Sí, sí, sí. Sí, no, es realmente es alarmante. Es alarmante porque uno tiene una mirada más macro y no te queda solamente en un femicidio, sino verlo en la globalidad, cómo nos involucra a las mujeres y a los niños. Exactamente, han sido 5 femicidios en Entre Ríos en las últimas 24 horas, y de esos 5 femicidios, 2 fueron cometidos por integrantes del aparato represivo estatal. Y todavía no escuchamos nadie de la fuerza que se produzca, que repudie los hechos, que digan algo, que no sé, que se movilice. Todavía no oímos nada. Ni los vas a escuchar tampoco. No sé, esto, viste, es como pensar que ellos no tienen familias o como que no le puede pasar a una hija. Como, ¿no? La verdad que es alarmante. Alarmante y aparte en el nivel de desprotección, porque tampoco estas mujeres tienen, por más que le den tobillera, botón antipánico, están protegidas. No es una cuestión que se solucione con botones de pánico ni con el tipo de propaganda que se hace desde el aparato estatal. Estamos hablando de una cuestión absolutamente inherente al sistema. Sí, el tema es que si no se cambia el sistema, entonces no se cambia nada. Así es. Y es preocupante. Bueno, María del Carmen, te mando un beso grande y te agradezco tu intervención en el programa. Al contrario. Un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego. Ático. Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Del mundo por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ni política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Bueno, vamos a hablar con nuestro segundo entrevistado de la noche, nada más que y nada menos que Julio Gambina, coordinador de FISIP, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Hola Julio, Gambina, Irene Antinori te saluda, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Irene? Un gustazo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Vos sabés que te llamo por varias cosas, ¿no? En principio quisiera saber tu mirada de cómo puede repercutir las elecciones de Estados Unidos acá, en Argentina. Bueno, van a repercutir en Argentina y en todo el mundo. Pensemos que Estados Unidos es la potencia capitalista por excelencia. Digamos, desde la salida de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se transformó en potencia hegemónica y el dólar, la moneda estadounidense, es la principal referencia de los intercambios comerciales. Digamos, de acuerdo a lo que ocurre con el dólar, ocurre en muchos países. Ni hablar de la Argentina, que la Argentina, no sé si sabes, es uno de los países del mundo que más dólares físicos tiene. O sea, es normal que en Estados Unidos la gente se maneje con dólares. Es normal que en países dolarizados, como el caso de Ecuador o Panamá, la moneda que circule es el dólar. Pero en Argentina no es un país dolarizado. La Argentina es un país que tiene su moneda nacional y, sin embargo, la cantidad de dólares físicos que hay en la Argentina es impresionante, porque hay una tendencia, por muchas razones históricas, de acumulación. ¿Vos te acordás de la frase, quien apuesta al dólar pierde? Sí. Y de hecho muchos dicen ahora que es más interesante invertir en pesos que en dólares. Sin embargo, bueno, la semana pasada se dieron a conocer los primeros datos del blanqueo de dólares en efectivo, lo que está acá en la Argentina, y se registraron cuentas por 4.600 millones de dólares. Para que alguien tenga en cuenta eso, multiplíquenlo por 15, digamos, para hacerlo fácil. Es una cifra gigantesca y se espera que al final el resultado de la exteriorización de dólar en efectivo, en billete verde, sea entre 7.000 u 8.000 millones de dólares, un dato que tendremos dentro de muy poquitos días quizás. Pero con solo eso que te digo, en la Argentina el tema es muy importante, lo que pase con el futuro de las elecciones en Estados Unidos. Gane quien gane, porque, la aparición de Donald Trump como gran fenómeno político en Estados Unidos modificó el cuadro en el propio Estados Unidos. Trump metió un discurso más proteccionista, crítico a la globalización capitalista, diciendo que con la globalización que impuso Bill Clinton, el marido de la otra candidata, de Hillary, acordate del ALCA, la liberalización de la economía, eso ha significado pérdida de puestos de trabajo en Estados Unidos, pérdida de oportunidades de ingresos para los trabajadores de Estados Unidos, y eso le ha generado apoyos de sectores populares, de trabajadores en Estados Unidos. Ha generado una orientación de política proteccionista, digamos, contraria a toda la prédica por la liberalización que viene desarrollándose en los últimos 40 años. Y obligó a que Hillary Clinton también corrigiera su discurso liberalizador y tuviera una orientación más proteccionista. Bueno, habrá que ver si gana uno u otro, cuánto de ese discurso se materializa, cuánto de ese discurso se efectiviza en una política proteccionista para Estados Unidos, pero en cualquiera de las dos variantes, sea una política proteccionista al interior de Estados Unidos o sea una exacerbación de la liberalización, cualquiera de las dos afecta a la Argentina, porque la Argentina, como los países de nuestra América, son países subordinados, dependientes del capitalismo global y especialmente del capitalismo en Estados Unidos. Y ahora más, mucho más con un gobierno más con los créditos que han tomado. Bueno, con un gobierno como el de Macri, que es un gobierno que no tiene matices en su inserción subordinada al capitalismo global, a las grandes transnacionales, y mucho más. Vos ahora estás hablando del tema de la deuda. Pero mirá qué curioso, en los últimos años se decía que había desendeudamiento. Bueno, el desendeudamiento es usar fondos de la Argentina para pagarle a los acreedores externos. Eso es resignar recursos que se podían aplicar para resolver necesidades sociales de la Argentina, para cancelarle al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a los acreedores externos. Y con esa excusa de que la Argentina tiene poco nivel de deuda, el gobierno Macri dice, bueno, vamos a endeudarnos. Y para los que nos escuchan, más o menos este año hay una toma de deuda de 40.000 millones de dólares entre deuda pública y deuda privada, y el presupuesto que aprobó Diputados prevé para el año que viene un nivel de deuda cercano a los 50.000 millones de dólares. Te diría que nunca un gobierno constitucional tomó tanta deuda como el que ha tomado este gobierno durante este año y lo que imagina tomar el año que viene. Y no es solo este gobierno, porque todo esto de la nueva deuda ha estado avalada por bloques que se dicen de oposición política, pero que avalan el pago de deuda, por ejemplo, a los fondos buitres a comienzo de este año, o los que avalan el presupuesto, incluyendo 12 diputados kirchneristas que aprobaron en Diputados el presupuesto tal como fue presentado por el Poder Ejecutivo y con algunas correcciones, que es lo que ahora se va a discutir en el Senado. Con lo cual, ¿hay responsabilidad gubernamental? Sí, pero también hay complicidad parlamentaria de distintos colores que, me animo a decirte, prácticamente queda fuera la izquierda, que es ultra minoría en el poder legislativo. Pero claramente la política estadounidense no nos trae nada positivo. Creo que lo que pone de manifiesto es una crisis de la política al interior de Estados Unidos. Vamos a ver, una de las grandes incógnitas, cuánto será el abstencionismo. Es más, los demócratas están peleando para que haya el menor abstencionismo posible, porque imaginan que mientras más gente vaya a votar, más posibilidades hay de restarle el voto a la antipolítica, que es lo que sustenta y levanta Donald Trump. Pero bueno, eso tiene que ver con los problemas que hay dentro de Estados Unidos y con los límites para construir dentro de Estados Unidos alternativa política, y me permito agregar que esos límites que hay en Estados Unidos también están en el plano de la política global. Un problema que tenemos quienes nos asumimos de izquierda es las dificultades que tiene la izquierda para presentarse como opción política a todo nivel. Digo esto cuando en América Latina vos tenés el cambio de gobierno en Argentina en diciembre del año pasado, hace 11 meses, cuando en diciembre del año pasado ganó las elecciones legislativas en Venezuela la derecha, cuando ha habido un impeachment en Brasil y hay inmediatamente unas elecciones municipales donde los partidos de la derecha consolidaron su posición, y eso significa cambios en la economía muy, muy importante en la región. Entre otras, Brasil está discutiendo una reforma constitucional que va a obligar a congelar el gasto público por 20 años en Brasil. Un disparate enorme, un ajuste que va a ser constitucionalizado en el caso de Brasil. Y que en el caso argentino es que va avanzando en instalar la agenda de liberalización, que es la Alianza del Pacífico, el Tratado Transpacífico, o incluso ahora en el Parlamento se están discutiendo las alianzas público-privados, que son formas de favorecer la introducción de empresas transnacionales en la Argentina con aval estatal. En otra época teníamos, en la década de los 90, teníamos las privatizaciones directas, lisa y llana. Ahora son estos instrumentos de la asociación público-privada, mediante la cual empresas transnacionales van a venir a hacer inversiones de infraestructura con un Estado que asegura condiciones de contratación de fuerza de trabajo adecuada a lo que piden los grandes capitales, seguridad jurídica para esas inversiones internacionales, y está mostrando los cambios del orden capitalista global. En otra época la red de energía, de agua en la Argentina fue desarrollada por el Estado Nacional. En todo caso, los privados eran cooperativas de agua, cooperativas de electricidad, que tenían el papel de complementar al Estado. Y allí, en esas pequeñas localidades, donde no llegaba el servicio público de agua, el servicio público de electricidad, y venía la cooperativa y trataba de complementar al Estado. No, ahora es exactamente al revés. Lo principal de la red de infraestructura, que tiene que resolverse con inversión, pretende resolverse con inversión privada, externa y con todo el aval del Estado para asegurar la retribución de esa inversión. Con lo cual, estamos hablando con Julio Gambina. Julio, como todo está ligado, a mí quería preguntarte, ¿cuál es tu evaluación de la marcha de la unión de las dos CTA? Mira, ¿qué evaluación hace? Porque justamente para enfrentar este modelo justo. Se supondría que tendríamos que estar todos organizados. En el marco de lo que estamos diciendo, hubo un dato muy importante este año, que fue la movilización de todas las centrales sindicales el 29 de abril pasado. Fue magnífica. Jornada previa al 1 de mayo. Eso fue muy importante, porque de hecho la CGT y las dos CTA protagonizaron acontecimientos de masa que pusieron en la calle a los trabajadores organizados, sindicalizados, y a movimientos sociales muy diversos, generando una protesta en Buenos Aires y en varias ciudades del país. Eso auguraba una perspectiva de conflicto social de trabajadores muy interesante. Sin embargo, como esto es debate político, no solo mueven los trabajadores, no solo mueven las centrales sindicales, sino que también movieron sus fichas las grandes patronales y el propio gobierno, y bueno, lo que logró es arrastrar a la CGT a la mesa de diálogo con los empresarios, y todo el debate que ustedes saben muy bien, de un bono compensatorio de fin de año, y por lo tanto sacó a la CGT de la perspectiva de un paro nacional. En ese marco es muy importante que las CTA hayan convocado esta jornada de movilización para el viernes pasado, que se hizo en el marco de una jornada continental de lucha en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo. O sea que Argentina movilizó desde las dos CTA y otros movimientos sociales, del mismo modo que hubo grandes movilizaciones en Uruguay, en Brasil, en México, en Cuba. Digamos, en todo el continente hubo movilizaciones, en cada país con sus propias reivindicaciones. En el caso argentino, lo que se reivindicaba era la apertura de paritarias, que hubiera negociaciones colectivas libres, que no se perdieran de 6 a 8 puntos que se está perdiendo entre la diferencia de lo que se negoció en paritarias y lo que va a ser la evolución de la inflación hacia diciembre. Lo mismo que un aumento de emergencia para los jubilados, que son los que más vienen perdiendo en la Argentina. Entonces es una movilización que es muy importante. Lo lamentable es que en este escenario de lucha política la CGT esté privilegiando el diálogo con las centrales empresarias, con las cámaras empresarias y con el gobierno. Y hay una puja, porque hay una cantidad de sindicatos dentro de la CGT que están en diálogo y en conversaciones con las CTAs. Hay movimientos sociales que movilizan el día viernes. Y por lo tanto, lo importante es que se siga generando un clima de paro general, que es lo que hace falta en la Argentina. Hola. Bueno, creo que se ha cortado la comunicación. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén... Soy el que nunca premió desde que nació. Pero como no estoy en el estudio, no me llegaba el retorno y se cortó la comunicación por eso. Disculpa a los oyentes. Vamos a hablar con Gabriela Gamboa, que es la consejera titular de Ática y que participó de las jornadas por una niñez trans sin discriminación ni violencia. Gabriela Gamboa, ¿estás ahí? Sí, hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Te llamamos porque, bueno, vos tenés mucho que ver con la niñez trans, has trabajado mucho la temática y queríamos, sabemos que estas jornadas se hicieron en Contracorriente, que queda en la calle Corrientes y Medrano. ¿Por qué no nos comentás un poquito cómo se desarrolló, qué vivencias tuviste, quiénes participaron? Bueno. Sí, en principio, bueno, a mí me invitó como en representación de Ático Gabriela Mancilla, que de alguna manera es la artífice, ¿no?, de toda esta campaña. Se trata de una campaña para el lanzamiento de la campaña que se llama Infancia Trans sin Violencia ni Discriminación. Y bueno, y a mí me invitaron a participar en una de las mesas. Hubo varias mesas. Una mesa que estuvo, fueron dos días de jornada, el sábado y el domingo. Yo estuve el sábado y a mí me tocó participar en una mesa que era sobre la infancia en la escuela, la infancia trans en la escuela. Y bueno, a mí me tocó estar con una docente que se llama Pilar, con Sabrina Boyke, que es activista de ATE, y con Juan Pechín, que es docente y activista. Y bueno, la verdad que fue una experiencia, ¿cómo decirte?, muy, muy fuerte, ¿no? O sea, por un lado había mucha alegría por parte de Gabriela, por parte de su familia, porque, bueno, trabajó muchísimo, trabajaron mucho para poder concretar este lanzamiento. El lugar estaba realmente todo muy, estaba hermoso, decorado con todas las fotos que habían sacado durante bastante tiempo. Con gente que posaba con el cartel que decía infancia. Muchos trans, hemos pasado por el cartel. Sí, vos estabas, Irene, también. Estabas, bueno, y habían decorado todo el lugar con carteles enormes, llenos de fotos, todo muy colorido, mucha alegría. Pero bueno, esto contrastaba con después los testimonios de vida, ¿no?, de las personas con las personas trans, con toda la problemática que tuvieron que sufrir durante sus infancias y adolescencias. Y bueno, la idea de haber visibilizado la situación de Luana era de alguna forma poder luchar para que los chicos, los niños trans, que porque bueno, en realidad lo trans comienza desde el vamos, ¿no? No es algo que aparece en la adolescencia, puedan tener otro tipo de vida, ¿no? Que puedan... porque en realidad los testimonios daban cuenta de la soledad en que ellos transitaron su infancia, la incomprensión y la exclusión, la estigmatización, lo que se llamaría el bullying, ¿no?, como cosa, digamos así, moneda corriente. Y bueno, y toda la cuestión de la escuela y cómo la escuela está armada para, de acuerdo al binarismo de género, y que bueno, realmente es todo un trabajo enorme que hay que hacer para concientizar, para que la sociedad pueda así asimilar esta cuestión y pueda, bueno, plantearse que en todo caso la diversidad no es una excepción, sino que, bueno, la diversidad no es excepción, sino que la diversidad es algo que puede estar a la par de cualquier otra, o sea, como que el binarismo habría que no estar más, ¿no? Tendría que incluirse lo trans, y bueno, y esto es lo que se planteaba y lo por lo que se trata de trabajar y luchar, ¿no? En tu laburo concreto, ¿no? Con Lulú, dentro de los profesionales del ámbito psi, ¿encontraste mucha resistencia? Y mira, o sea, hay resistencia porque, por supuesto, que la cuestión de la patologización de lo trans es algo que está instalado, ¿no? Y cuesta, digamos, modificar esta mirada, porque no es solo un, o sea, esto lleva a modificar un, o sea, es un cambio de paradigma, Alfredo Grande. Es que tenemos que modificar conceptos, esto, ¿no? Claro, se trata de un cambio de paradigma, porque que la diversidad sea la norma y no la excepción, es un cambio de paradigma. Esto lo tomo de algo que leí en el trabajo que presentó Marcelo Sutheim en el libro de Niñez Trans, que él plantea esto, ¿no? Que es así, que la diversidad, para, digamos, la idea es llegar a eso, a que la diversidad sea la norma y no la excepción, ¿no? Hoy por hoy la diversidad es la excepción. Y bueno, y entre... Pero en realidad tendría que ser toda sexualidad. Por eso, diversidad en ese sentido, ¿no? O sea, la diversidad es que... En la identidad y en la elección de objeto sexual. Hoy por porque hoy... Porque toda la sexualidad lejos. nos cuestiona a nosotros, desde nosotros mismos, cualquier sexualidad. Sí. No sé si es claro el pensamiento. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Entonces, hablar de diversidad, en realidad estamos hablando, estamos poniendo en cuestionamiento nuestra propia diversidad. Uh-huh. Sí. Sí, Alfredo por eso habla de la heterosexualidad, que la diversidad es la heterosexualidad también, ¿no? Claro. Existe también la diversidad en todas partes, no es que es en un solo lado. Sí, entre los profesionales sí, hay bastante resistencia, pero yo la verdad que asistí a una jornada en la Escuela de Psicoterapia sobre niñez, creo que se llamaba Bing Bang, bueno, no me acuerdo exactamente el nombre, pero estuvo muy interesante porque aparecieron nuevas voces, gente que está abierta, digamos, a plantear la cosa no desde la patología, a poder escuchar y ver, no con las anteojeras de que, bueno, esto ya es patológico, ¿no? Y bueno, y aparecieron por lo menos algunas voces que están intentando escuchar de otra manera. Y bueno, veremos, no sé. Pero bueno, la verdad que escuchar a una persona trans contando sobre su vida, que esto sucedió, ¿no?, durante este encuentro del fin de semana, es bastante, o sea, es muy movilizante, ¿no? Incluso lo que decían de los psicólogos, porque decían que se han encontrado, o sea, como que el psicólogo no ayudaba, sino que el psicólogo se intentaba normatizar, ¿no? O sea, la aparición del psicólogo era para eso. En la escuela, fíjate, sobre todo, Gaby, ¿no?, que estamos hablando que, por ejemplo, cuando Freud hablaba de la homosexualidad como perversión, y hay, claro, y hay colegas que siguen sosteniendo los textos que están totalmente perimidos y se siguen basando en eso. Sí. Sí, entonces, sí, bueno, es una lucha doble, triple que tenemos que dar. Claro, porque a mí particularmente la lucha me toca más en ese ámbito, ¿no? No tanto en la escuela, porque bueno, nosotros en la escuela lo que hacemos es ir a trabajar con los docentes tratando de ayudarlos en las cuestiones que se les presentan con los niños, con los padres, con los docentes mismos, y que por suerte la escuela por la que transitó Luana, bueno, fueron bastante abiertas y dispuestas, ¿no?, a recibir ayuda, porque obviamente la escuela, obvio que está lejos de poder funcionar con una cabeza abierta, ¿no? O sea, está bastante estructurada la escuela en esta cuestión del binarismo, desde los baños, las filas, las cosas que, por ejemplo, contaban una anécdota de que en el jardín, si hay un cumpleaños, se compran antenitas o las antenitas para las nenas, los pelotitas para los varones, y si algún chico quiere otra cosa, no se lo dan, porque está calculado así, según la cantidad de niñas, niños. Bueno, un montón de cosas que la escuela tiene que... Se ve como cuando aparece un niño con una cuestión trans, y bueno, ahí tiene que modificar estas cosas, ¿no? Porque si no, quedan por fuera. Sí, claro. Y se habla, bueno, sobre todo de lo que se trata es de tratar de aliviar el sufrimiento, ¿no? De estos niños y niñas que puedan tener una infancia, ¿no? Y que puedan... sufrimiento, bueno, como está nuestra sociedad, seguramente va a ser difícil que no haya, pero por lo menos acompañarlos y tratar de aliviar ese camino, tratar de allanarle cuestiones que quizás sí son posibles de allanar, ¿no? Y de paso todos vamos aprendiendo y vamos cambiando y replanteándonos y conmoviéndonos, porque la verdad que uno se conmueve bastante con todo esto, ¿no? Y sobre todo porque los chicos tienen una capacidad de adaptarse muy fácilmente y los prejuicios los tenemos los adultos. Sí, sí, los chicos son más abiertos. De eso hablábamos también, ¿no? Que por suerte uno va escuchando en la juventud otra manera de apreciar esta cuestión, ¿no? Con una mayor apertura. Y bueno, los viejos tratamos también, ¿viste?, de abrir nuestras cabezas y y repensar conceptos, repensar teorías. Es difícil, pero bueno, si uno está dispuesto a escuchar y está dispuesto a conmoverse, está dispuesto a conmover, bueno, las propias estructuras y sobre todo, bueno, la formación, ¿no?, que uno ya trae, yo creo que, bueno, que es posible. Yo creo que lo que hablábamos con Oscar Ciancio el otro día justamente es esto, ¿no? De que lo que marca la diferencia es cómo uno se posiciona frente a todo esto, ¿no? Si se aferra a las viejas teorías, a las viejas estructuras, o se intenta escuchar y tratar de entender, ¿no? Y de abrir su mente. Y acompañar. ¿Cómo? Y acompañar. Abrir la mente y acompañar. Es la única manera de acompañar, si no... Claro, abriendo la mente, pero acompañando. Sí. Acompañando y dando las batallas en los lugares donde hay que darlas. Porque, por ejemplo, esto de ir al colegio, presentarte con los maestras poder allanar el camino para limar las dificultades que puedan aparecer y capacitar, también es una forma de cambiar la subjetividad. Y sí, sí. Porque además las docentes se angustian frente a situaciones que la verdad que se encuentran así como perplejas, ¿no? De que no saben cómo cambiarlas, y entonces la verdad que están muy dispuestas a escucharnos, ¿no? Digo dispuestas porque en su mayoría en realidad son todas mujeres con las que vamos a hablar. Y bueno, y después está también que está Gabriela Mancilla, y Gabriela Mancilla es muy aguerrida y ella machaca también en la escuela como para que se escuche y se tenga en cuenta y se cambie, está siempre muy atenta y ella hace también el nexo, ¿no?, entre la escuela y nosotros. Bueno, lo que pasa es que Lulú tuvo la gran coraza que era esa madraza que es Gabriela y la familia que acompaña a Gabriela. Sí, que estaba toda la familia el sábado, por lo menos, y creo que el domingo también, porque iban a hacer el cierre toda la familia, ¿no? Y no quiero dejar de lado al hermanito, que es un amor, que la acompañó y la entendió desde siempre. Sí, él entendió sin dificultad. Sí. Y la chata. Para él, ¿no?, era normal. Sí, él de entrada la captó y la aceptó, ¿no? Y decía, sí, lo que a ella le gusta es una muñeca, por ejemplo. O sea, aceptar al otro tal cual es. Claro, sin ningún... Tenía, bueno, la infancia y la inocencia y la ausencia de prejuicio, ¿no? De poder decir las cosas, percibirlas tal cual eran, ¿no? sin las anteojeras de los prejuicios. Uh-huh. Así que bueno. No, la verdad que muy, muy lindo, mucha gente, lo cual da mucha esperanza, y bueno, Gabriela estaba muy contenta, habían trabajado muchísimo, y se notaba, y estaba muy contenta por la afluencia de gente, ¿no? Había mucha gente. Pero esta campaña viene desde hace mucho, ¿y ahora cómo piensan seguir? ¿Tenés idea? ¿Cómo se va a seguir desarrollando? Mira, no, la verdad, mucha idea no, de eso no tengo. Sé que este era el lanzamiento, y la idea era visibilizar, porque con todo esto lo que se intenta es visibilizar, ¿no?, la cuestión, y supongo que irán realizando este evento en distintos lugares, y convocando, bueno, para atraer a la gente, para que la gente escuche, para que escuche testimonios, porque después de cada mesa había un debate, y la verdad que los debates muy buenos, porque la gente realmente preguntaba con mucha libertad y espontaneidad. Yo supongo que la idea es seguir con estas presentaciones en distintos lugares, pero no te sabría decir exactamente. Que había también las... como un evento, por lo que me contaron, ¿no? Que había como un evento donde ponían todas las fotos de todos los que nos fotografiamos para una niñez libre de violencia. Sí, estaban todas las paredes tapizadas de fotos que Gabriela pero muchísimas fotos, con todas las paredes cubiertas de fotos. Después había unos álbumes gigantes que ella también había armado con fotos. Bueno, no, ahora había remeras de colores, bueno, con todos los colores de la bandera de la diversidad. De la diversidad, viste que es muy colorida, y bueno, todo era de colores por todos lados. Y bueno, eso, ¿no? Y me estoy olvidando de algo, porque en realidad había álbum, y había también como un cuaderno de fotos de Luana en donde no se la ve a ella de frente, sino que siempre es de atrás, o de modo que no se la reconoce, pero también muy muy lindo todo. Y bueno, eso. Y después hubo algunos eventos musicales de cierre los dos días. Y también se piensa convocar para la marcha del orgullo gay, tengo entendido, que las que marchen con Gabriela Mancilla por una infancia sin discriminación ni violencia. Claro, claro, es infancia trans sin violencia ni discriminación. Ese es el lema, digamos. La marcha del orgullo gay. Sí, van a ir porque había una persona que estaba invitando, y bueno, sí, explicaron esto también, tenés razón. De que se iba a convocar. Es importante, pues bueno, acompañar, y si bien siempre acompañé en todas las marchas del orgullo gay, bueno, en este momento me parece importante empezar a apuntar todo este trabajo que se hace con la infancia. Sí, sí. Me parece hacerlo público. Sí, y que un poco también, y lo que hablábamos también es que en realidad, bueno, se trata, acá es específicamente infancia trans, pero la cosa es ampliar la cuestión, ¿no? Porque esto de la violencia y la discriminación se amplía a otras cuestiones, a otras problemáticas, a otras situaciones de chicos que también son víctimas de violencia o discriminación, ¿no? Pero bueno, esto es una de las cosas que surgió también en la charla, que la idea es poder trabajar por la niñez, ¿no? Por la infancia. Y durante la charla una persona no era de la CHA, sino de otro movimiento, que no me acuerdo ahora el nombre, él invitó a la marcha, porque bueno, también es por otras cuestiones, además, ¿no? Que era por temas de ampliar la ley, la ley para poder porque creo que en la ley no aparece el tema de la discriminación como no está especificado que es delito la discriminación, y bueno, ver si se puede llegar a incluir en algún momento, como para que, por ejemplo, estas chicas que fueron discriminadas en la biela pudieran haber hecho alguna acción legal en contra de la biela, cosa que no se puede, tal cual está la ley, no se puede hacer. Bueno, Gaby, te mando un beso grande, te agradezco mucho la entrevista. No, gracias a ustedes. Me dice que se agotó el tiempo. Bueno, un beso grande, Irene. Gracias, un beso. Muchas gracias. Bueno, me tengo que ir despidiendo de los oyentes, de Alfredo que seguramente nos está escuchando, de Fernando Tevele, de Natacha, nuestra operadora que nos ayudó muchísimo. Les mando un cariño grande y felices sueños posibles para todos.